Se te olvidó llevarte en tu equipaje. Todas las horas que pasamos juntos, y tan solo te llevaste el rencor. Fue nube gris que ha oscurecido el amor. Se te olvidó que al irte yo iba contigo, que en otros brazos no sería lo mismo, y te arrepientes porque nunca con él podrás librarte del fantasma del ayer. No juegues más, amor, así, y vuelve pronto a mí. Sin ti yo no soy nada, mucho menos tú. En el juego del amor siempre hay un perdedor, y esta vez sin querer hemos perdido los dos. Se te olvidó que al irte yo iba contigo, que en otros brazos no sería lo mismo, y te arrepientes porque nunca con él podrás librarte del fantasma del ayer. No puedes más, amor, así, y vuelve pronto a mí. Sin ti yo no soy nada, mucho menos tú sin mí. En el juego del amor siempre hay un perdedor, y esta vez sin querer hemos perdido los dos. No puedes más, amor, así, y vuelve pronto a mí. Sin ti yo no soy nada, mucho menos tú sin mí. En el juego del amor siempre hay un perdedor, y esta vez sin querer hemos perdido.